En este viernes recemos con el Evangelio según San Mateo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Palabra del Señor. El sermón de la montaña que venimos escuchando en estos días y que seguiremos meditando durante algunas semanas es el sermón que puede dar vida a aquellos que lo escuchan con corazón de hijos. ¿Qué significa esta expresión? Quiere decir que solo las puede entender aquel que se siente hijo del Padre y como hijo jamás quiere ofender a su Padre en lo más mínimo. Pero no como una especie de puritanismo o moralismo centrado en uno mismo, sino por amor al que le dio la vida. Corazón de hijo tiene aquel que se siente siempre necesitado de su padre y que confía que todo lo que su padre le enseña es lo mejor. El hijo que ama verdaderamente a su padre sabe que cualquier ofensa a otro hijo de ese padre, a un hermano, es motivo de dolor para su padre. ¿Cómo pasaba en nuestras familias, como pasa en nuestras familias, cuando un padre ve que sus hijos se pelean, sufre, cuando se hieren, sufre? El Hijo de Dios, que va reconociendo el amor del Padre, sabe que Jesús, el Hijo con mayúscula, es el que nos vino a enseñar el verdadero sentido de la ley y el que vino a interpretarla en profundidad. Por eso escucharemos varias veces esta expresión: ustedes han oído que se dijo, yo les digo, como si nos dijera, ustedes escucharon y aprendieron los mandamientos en su infancia, en su juventud. Está bien, los mandamientos de Dios y también mandamientos o mandatos culturales o familiares. Ahora yo les vengo a explicar, yo vengo a descubrirles el espíritu de lo que el Padre les enseñó y ustedes por ahí no interpretaron tan bien. Yo vengo a que no se queden en la letra, en la literalidad de las palabras y vayan más allá. Y descubran que el mandamiento no es simplemente una prohibición, no es un no, sino que es una invitación al amor profundo y verdadero, una invitación a vivir plenamente. Algo así podemos pensar que nos está diciendo el Señor. ¿Cuántas cosas en nuestra vida hemos oído que se dijo? Podríamos decir que muchas cosas en nuestra propia vida se basan en un escuché que se dijo, y esto fue lo que aprendí o me enseñaron, o siempre se hizo así, o todos lo hacen así. Bueno, Jesús quiere sacarnos de ese esquema rígido en el cual muchas veces podemos caer y acomodarnos a nuestra conveniencia, tanto en una ideología como en otra, del lado derecho o del lado izquierdo. No podemos escudarnos en que a mí me lo enseñaron así, esto lo hago porque todos lo hacen. Tenemos que escuchar a Jesús desde la montaña, acordate. Imaginemos que en nuestra vida empecemos a decir, yo escuché lo que Jesús dijo, yo quiero vivir lo que Jesús dice, porque lo que Él dice es lo que el Padre quiere, y lo que el Padre quiere es lo mejor para mí, para mis hermanos, para la humanidad, para todos. Si todos escucháramos lo que Jesús nos enseña, en definitiva, todos viviríamos como hermanos. No pasarían las cosas que pasan, todos nos sentiríamos hermanos, y en caso de herirnos, como nos pasa tantas veces, porque somos débiles y puede pasar, aprenderíamos a perdonarnos. Eso es el deseo del Padre para toda la humanidad, es recrear